Bienvenida y bienvenido al Manual de Visualización en Realidad Virtual del Laboratorio de Arquitectura Virtual de la Universidad Técnica Federico Santa María. Este manual está organizado en 5 bloques que te guiarán paso a paso desde tu modelo tridimensional hasta la experiencia inmersiva en el laboratorio. En el primer bloque de introducción, conocerás qué es el laboratorio, cuál es su propósito y cómo la realidad virtual puede apoyar tu proceso de diseño arquitectónico. En el segundo bloque, preparación del modelo 3D, revisaremos los criterios generales que debe cumplir tu proyecto para funcionar correctamente en entornos de visualización en tiempo real. En el tercer bloque, flujos de visualización de realidad virtual, aprenderás cómo conectar tu software de modelado con las plataformas compatibles para poder recorrer tu proyecto en realidad virtual. En el cuarto bloque, experiencia en laboratorio, te guiaremos en el uso de los visores, los controles y las buenas prácticas dentro del laboratorio. Finalmente, en el quinto bloque, evaluación y feedback, reflexionarás sobre lo observado en realidad virtual y podrás registrar tu experiencia para mejorar tu proyecto y contribuir al desarrollo del laboratorio. El objetivo no es solo que veas tu proyecto en realidad virtual, sino que uses esta herramienta para comprender mejor el espacio que estás diseñando. Ahora puedes comenzar.